en Costa Rica. Los agronegocios tienen impactos nefastos en la vida de las personas, aunque el gobierno, las cámaras empresariales, las universidades y los medios de comunicación sigan defendiendo ese modelo de producción. Escuchemos la nota de Fabiola Pomareda desde la Asociación Voces Nuestras. Son personas afectadas por los agronegocios, ¿por qué? Porque los camiones y furgones que sacan la piña de las fincas que los rodean han destruido los caminos vecinales. Porque ahora sus acueductos comunales están contaminados por agroquímicos usados en las piñeras o bananeras que invadieron por completo las zonas donde viven. Porque ahora sufren cada vez más inundaciones por el despale en zonas que antes tenían bosque, pero que ahora son grandes extensiones de monocultivos. Porque cada vez tienen menos acceso a la tierra luego de que unos se vieron obligados a vender sus fincas y otros tuvieron que dejar de sembrar yuca, chile, frijoles, maíz. El 6 y 7 de agosto se realizó en San José el segundo encuentro de personas afectadas por los agronegocios. Doña María Fernández Estrada, por ejemplo, vino desde Santa Rosa de Piedras Blancas, Cantón de Osa, en la zona sur. Ella tiene cerdos y se dedica a cuidarlos. Tiene 26 años de vivir en Santa Rosa. Cuando llegó, aún no había entrado a la palma aceitera, pues su expansión comenzó en la zona hace aproximadamente 20 años. Donde vive, un grupo de gente tiene palma, pero otros aún siembran frijoles, maíz, arroz y plátanos, dependiendo de la cantidad de terreno que tengan. Hay que eso era un medio de ingreso para ellos, porque entre más palmas sembraban, más sería el ingreso que tendrían, porque es un producto que casi nadie tenía en esa época y que era bueno sembrar eso. Hay señores que sembraron, hay un señor ahí que sembró, el primero que sembró 35 hectáreas, luego otro sembró 15, otro sembró como más o menos como 40 hectáreas. Es como que entraron un grupo que los convencieron a ellos de que eso sería un buen negocio. Entonces ellos les daban la semilla, o sea las plantitas y lo que era los insumos. Entonces ellos comenzaron ahí. Fue con la condición de que ellos luego, cuando ya estaba en producción, ahí mismo le iban descontando lo que habían, de la deuda que habían adquirido. Sí, hay algunos que todavía están pagando eso. Bueno, cuando eso era de gente particular, o sea, no pertenecían, eran como propios. Pero luego, luego ya entró la palmatica, que fue la que hizo más extensiones entonces, de terreno sembrado. Entonces ya los otros pequeños van cayendo, reduciéndose. Ya no hay trabajo y ahora esos peones se han ido a buscar trabajo en la palma, ¿verdad? En la palmatica, ya, en la empresa grande. Para doña María, al principio la palma sí trajo cosas buenas porque había trabajo, pero a medida que se fue expandiendo, dejaron de necesitar a los trabajadores porque ya los terrenos se mantenían limpios con poca mano de obra. La familia de doña María decidió no entrarle a la palma aceitera, siguiendo consejos de gente que ya la conocía. Les dijeron que esos terrenos que se usaban para sembrar palma, después ya no se podían usar para nada. Los poquitos que hay que trabajan en su propia agricultura, eso sí sobrevivieron, pero los que no tienen terreno, hoy son peones. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Infocop, después del café, la palma es el segundo sector con mayores tierras cultivadas en Costa Rica. En el país, según el cuarto Censo Nacional Agropecuario, existen casi 67 mil hectáreas cultivadas de palma aceitera. El 65% de esa producción es para exportar. Sin embargo, el sector ha sido afectado por la enfermedad de la flecha seca en las plantaciones y la variación de los precios internacionales, lo cual ha generado un fuerte golpe en las regiones Brunca, Pacífico Central y Caribe principalmente. Los principales agronegocios en Costa Rica son el banano, que es el cultivo fundante de este tipo de industria, la palma, la caña, el café, que históricamente ha sido parte de la idiosincrasia costarricense, y en los últimos 15 años el principal agronegocio ha sido la piña. Henry Picado, de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, FECON, se refirió a lo anterior. Los agronegocios son emprendimientos de carácter económico donde estrictamente prima la ganancia y no el uso o el uso racional de la tierra, el agua, la vida en general y es una forma de producir mercancías y no alimentos, porque es la diferencia con el sistema campesino. Se producen mercancías a partir de una técnica de monocultivo utilizando agroquímicos de forma intensiva, y por lo general estos agronegocios tienen la característica de que son extensivos, es decir, que tienen una gran cantidad de área para que puedan ser rentables. Las principales afectaciones de los agronegocios son la erosión de la tierra, las afectaciones a la salud pública, el desarraigo que generan los monocultivos en las comunidades campesinas e indígenas, la pérdida de biodiversidad y la generación de pocas alternativas para el desarrollo sostenible de las comunidades. Se ha vendido el agronegocio como la única forma de estar en el campo, la única manera de que la ruralidad sea rentable o pueda ser valorizable dentro del capitalismo es la generación de mercancías para la venta dentro de los mercados internacionales, es decir, tratar lo rural como si fuera una fábrica de alimentos para lo urbano. En términos más concretos, se ve el medio rural como ese expendio donde se saca, se extrae todos los recursos para que pueda ser sostenible el sistema económico tal y como está en la actualidad. La contaminación de fuentes de agua por agroquímicos usados en los monocultivos es un grave problema en el país. Carla Ramírez Mora es una de las jóvenes vecinas de Pital de San Carlos que convocó a la concentración antipiñera el 19 de julio pasado en esa localidad. Ella también es una persona afectada por los agronegocios. El interés surge por todas las problemáticas que las personas experimentamos en la comunidad, todas las consecuencias en todas las áreas, ¿verdad? Social, cultural, ambiental, económica, pero sobre todo por la contaminación del agua. Por los informes del SICA, ¿verdad? Entonces vemos que es una problemática sumamente seria que toca un recurso vital, y vimos al sector piñero de Pital organizándose, convocando, ¿verdad?, a la gente que está ligada al cultivo para que la municipalidad no les negara nuevos permisos de siembra, y pues al verlos organizados y convocando, dijimos, no, o sea, ya hay que poner un alto y hay que empezar a ver de qué forma la comunidad se organiza y se informa, porque eso es lo principal, que todos y todas estemos informados de todas las consecuencias, que la gente las conoce, las vive todos los días, pero nos hace falta más acceso a diferente información y estudios. El Servicio Fitosanitario del Estado contrató al Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica en el 2015 para que hiciera estudios sobre buenas prácticas agrícolas y contaminación con agroquímicos en asadas o acueductos comunales y nacientes en las comunidades de Río Cuarto, Pital, Veracruz, Venecia y Aguasarcas, todas en la zona norte. La investigación demostró desde el 2015 la presencia de contaminación por bromazil en las fuentes de agua de consumo humano. Sin embargo, ese servicio fitosanitario no alertó ni al Ministerio de Agricultura ni a acueductos y alcantarillados. Incluso sostuvo un acuerdo de confidencialidad con el SICA para no publicar los resultados. Como consecuencia, el AIA y el Ministerio de Salud clausuraron varios pozos y nacientes que abastecían a acueductos locales. Otra persona que participó en el encuentro fue don Jaime Espinosa Castro, ex trabajador en las bananeras que quedó estéril por el nemagón y tiene toda una vida de lucha. Pues no fue así una cosa exactamente fija, pero empecé desde 17 años, las primeras veces que trabajé en la bananera y concretamente en Diamantes, donde se curaba el banano, pero no se sabía con qué. La semilla de banano se curaba de sus enfermedades de nematos. Diamantes era estación experimental agrícola, gobierno de Costa Rica, gobierno de Estados Unidos. Fue como en el año 66 y justo porque después tuve la oportunidad de abrir el cañón de Nemagón años después, dos o tres años después, y era lo mismo, el mismo producto del cual se echaban estañones con agua y el producto curando la semilla. Yo se lo ponía uno en el hombro, lo llevaba a los cables y, en fin, ahí fue donde tuve el primer contacto. Pero no estaba registrado oficialmente que el DBCP estaba siendo usado en Costa Rica. Después, cuando tuve el contacto directo, porque fui el que arreglaba el famoso Nemagón allá en la hacienda La Francesa, Ocho Bananera. El asunto está en que a los 10 años me di cuenta que era yo el estéril y se pudo comprobar que era consecuencia del DSP. Doña Erlinda Quesada vino desde Guásimo, Limón, y también es integrante del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, FRENASAP. Ella habló del estudio de salud comunitaria que están realizando en Villafranca de Guásimo y en Milano de Siquirres, en la zona Caribe. Bueno, el estudio de salud comunitaria surge como una respuesta a las situaciones que vemos en las comunidades, porque siempre llegamos a las comunidades y las familias siempre nos dicen que están con muchos problemas de salud, de la piel, alergias y de lo demás, pero constantemente hemos ido observando de que se da más en algunas zonas, especialmente aquellas zonas donde está más cercana la producción de piña. Entonces empezamos a sospechar que esto tiene mucho que ver con la utilización de agroquímicos que son precisamente para ese tipo de producción. Entonces no lo teníamos documentado, entonces queríamos poder tener una herramienta que podamos decirle a las autoridades de gobierno, bueno, sí existe un problema, pero sí hay un parámetro para poder decirle la ubicación, el lugar, para que alguna institución pueda o alguna universidad hacer luego el estudio. Entonces tener como ya visualizados los lugares, las personas, las comunidades más afectadas en ese tema de salud y las que probablemente pueden ser relacionadas con la producción de monocultivos y la utilización de agroinsumos. Este segundo encuentro de personas afectadas por los agronegocios fue organizado por COECOSEIBA Amigos de la Tierra, FRENASAP, el programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica, FECON, la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y SEDARENA. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García.